móvil, Carlos Vega, en exteriores, te escuchamos. Muy bien, escuchamos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dalte. No es cierto, no pretendemos que alguien a quien se lleve ante la justicia tenga obligación de confesar, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Simplemente, aunque sea derecho y el proceso siga adelante, estamos nosotros convencidos que va a tener un buen resultado. Pablo, hablando de otro tema, ¿cómo están monitoreando ustedes principalmente la causa de esa humanidad, obviamente, debido a la dictadura y obviamente las muertes? ¿Cómo están las cosas? Le voy a dejar la palabra al subsecretario, el doctor Luis Alén, que es el responsable directo como subsecretario de Protección, de impulsar las causas de esa humanidad. Bueno, en este caso nosotros en La Rioja específicamente nos estamos por presentar como parte... Doctor Valdés, mínimamente para Radio Nacional, bueno, ¿cómo se constituye este proceso ahora presentándose la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como parte querellante en esta acusación contra Olmedo? Nosotros ya estamos presentados, nosotros hemos impulsado la causa, ¿no es cierto? Y hemos sido tenidos por querellante por el señor juez. Así que venimos a cumplir con nuestra presencia en una diligencia importante, como es la declaración que le va a tomar indagatoria el juez a quien está imputado en esta causa de estos delitos. ¿Cuál es la imputación? ¿Qué delito se le atribuye? Trata de personas, porque trata de personas no es simplemente la trata sexual, sino también la trata laboral y el delito de intento de someter a servidumbre. ¿Le sorprende que la Cámara de Diputados de la Nación no haya hecho nada con respecto a este tema? Mire, no me sorprende, pero todavía cuando se dicta autoprocesamiento, la Cámara seguramente se pedirá. Doctor, una pregunta más. Seguramente, bueno, va a haber muchos testigos, muchas personas que van a comparecer ante el juez. Bueno, ¿cómo van a ser las pruebas que se van a ir adjuntando, no, para presentar en este proceso de denuncia contra Olmedo? Bueno, la querella propone pruebas, el fiscal también. Es el juez el que resolverá la producción de la prueba. Muchas gracias. Ahí está la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación. Estamos hablando de Eduardo Luis Dualde, quien acaba de llegar al juzgado federal en la provincia de La Rioja, ¿no? Concretamente nos explicó cuáles van a ser los distintos pasos procesales, ¿no?, en los cuales se va a realizar justamente todo este proceso, valga la redundancia, contra el diputado Alfredo Olmedo. El delito que se le atribuye es trata de personas, sumisión a la servidumbre, razón por la cual la querella, en este caso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, va a juntar pruebas también para que, bueno, en definitiva, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena tome una decisión sobre este caso. Carlos, ¿estás allí en el juzgado federal? ¿Ya llegó Olmedo? No, aún no. Ajá. No ha llegado Olmedo, vamos a tratar de chequear si ha llegado Olmedo. Ya me acaban de confirmar que sí, que ha llegado, ya está compareciendo ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena.